¿Y cómo se desarrolla? ¿Tú estuviste ahí en esta represión militar? Sí, sí, yo estuve ahí. Nosotros en la mañana, ¿verdad? Ya había como un rumor de que ibas a ver este desalojo. Ya se habían puesto amparos, digamos, para tratar de detenerlo, los cuales no fueron resueltos en tiempo. Y intentamos, digamos, hablar con el juez ejecutor, explicarle de que había un amparo, que tenía que esperar que se resolviera, que no se podía, digamos, usar toda esa fuerza represiva contra un grupo de pobladores que tenían demandas específicas a las organizaciones del Estado y que había que buscar la manera de que se le dieran respuestas, intentando frenar, y ellos dijeron que no, que tenían una orden de desalojo y que lo que tenían que hacerla era ejecutarla. Y empezaron a avanzar y avanzar hasta llegar al sitio donde está el campamento. Uh-huh. Empezaron ya como a un kilómetro a llegar, empezar a tirar cantidad masiva de bombas lacrimógenas. Ajá. Y ya usaban ondas con piedras y con todo tipo para golpear, digamos. Estamos hablando que había un grupo entre 300 y 400 personas en el campamento. Ajá. Y principalmente, digamos, mujeres. Resulta que las mujeres, cuando se habló de que venían gran cantidad de militares, que no tenían ninguna decisión de diálogo ni nada, las compañeras iban a bajar para dejar el campamento, digamos. Ajá. En el camino, el grupo de compañeras se encuentra que ya van y empiezan a agredirlas. Digamos, a golpearla, sobre todo los golpes son con las bombas, porque las tiraban al cuerpo de ellas. O sea, y ellas ya estaban yéndose, por así decirlo, del campamento. Sí, un grupo de compañeras ya estaba, que fueron como las que fueron de las más afectadas, digamos, con el contacto directo con las bombas, porque ellas iban, digamos, bajando del campamento. ¿Estaban cambiando turno o algo así? Ellas iban caminando porque vieron mucha fuerza represiva y lo que querían era como apartarse y no ponerse en riesgo, ya, porque eran personas mayores, señoras. Ajá. Y nosotros pues habíamos sugerido que no había necesidad de poner en riesgo la vida, pues. Claro, sí. Entonces ellas iban a apartarse, pero la calle de salida era la misma calle donde ellos venían subiendo y uh-huh. empezaron a atacar. Wow. ¿Y qué más pasó? Luego empezaron a disparar, bueno, la gente empezó a dispersarse, pero empezaron a perseguir gente por los cerros, por las orillas, que la gente iba buscando, digamos, volver a su comunidad. Y bueno, era un ambiente terrorífico, yo creo que porque empezabas a mirar que habían como todo ese tema de las cámaras estas aéreas. Los drones. Los drones, habían alrededor de 10 drones volando por la zona, la cantidad de militares encapuchados por todos lados y rodeando toda el área donde estaban las personas, y por otro lado disparando y persiguiendo a la gente. Realmente era un ambiente de terror, de guerra, ¿verdad?, contra un grupo de personas que no presentaron oposición ni ningún tipo de resistencia. Okay. Y luego, pues, cuando la gente se dispersó, nosotros, bueno, empezamos a verificar que la gente estuviera bien, que no estuviera nadie desaparecido. Ellos se posicionaron de todo el campamento, de toda la zona donde estaba la gente, y quedó totalmente militarizado, quedaron los militares ahí. Y luego, pues, resulta que había un compañero desaparecido. Sí. ¿verdad? Había un compañero desaparecido, y cuando la gente dice, no, hay un compañero desaparecido que no aparece, que no está, y que lo habían visto, que los militares lo estaban golpeando. Ajá. Entonces, cuando eso pasa, yo vengo y me le acerco a la Alconada y le digo que hay una persona desaparecida y que tres compañeras que estábamos ahí, defensoras, y yo no nos íbamos a ir hasta que el compañero no apareciera. Y que esa era una responsabilidad de ella y que ella nos tenía que acompañar hasta donde estaba el compañero. Ajá. Hasta bueno, y a reclamar pertenencias que habían quitado a periodistas, cámaras, carteras, a compañeras defensoras. Y en ese momento fuimos y encontramos que dentro del área del campamento donde la gente permanecía, ahí tenían al compañero rodeando y lo estaban torturando. Oh, Dios. Pues lo estaban golpeando, le estaban ofreciendo gasolina de beber, lo estaban amenazando, o sea, de todo, lo estaban torturando, física y verbalmente. Ajá. Y bueno, entonces resulta que no sé por qué yo miro el grupo y nos acercamos y ellos creyeron que nosotros habíamos visto a un compañero y realmente no lo habíamos visto. Y lo soltaron y le dijeron que no fuera a decir nada de lo que había pasado. Ajá. Así fue como pudimos, digamos, salvar al compañero de esa situación. Pero el sí, y el este compañero, entonces, o sea, a ver si entendí bien, ustedes se acercaron exigiendo a la CONADE es